lo lleva. Saludos de Julián Martínez. Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Por delante, tiempo más que suficiente, 3 horitas para escuchar lo mejor dentro de los sonidos del rock y el metal, con una atención especial destacada a los últimos lanzamientos, a los últimos estrenos. Tenemos un montón de estrenos discográficos que compartir contigo y además también entrevistas con bandas que publican nuevos trabajos. Hoy hablaremos con Vacío y con Del Alma, dos de las bandas que acaban de publicar sus nuevos lanzamientos. Y todo eso agitadito en nuestra coctelera especial, la que tenemos siempre cargadita de buena música. Faltan ahora mismo, cuando arrancamos el programa en directo, 3 horas tan solo para que vea la luz el nuevo disco de Prong. Faltan 3 horitas para los que estáis escuchando en directo la noche del jueves. Si tú estás escuchando el programa cualquier otro día de la semana o en el podcast en iVoox, pues ya estará disponible el disco entero. Es un álbum grabado en vivo. Recoge 11 temas y 3 bonus track. Entre ellos, esto con lo que hoy comenzamos el Con Fuerza Heavy. Snatch Your Finger, Snatch Your Neck, uno de los clásicos de Prong, que ve la luz en este nuevo disco grabado en directo. Hoy es una novedad, a puntito de salir, y hoy comenzamos nosotros el Con Fuerza Heavy con ellos. Bienvenido, bienvenida, arrancamos. It's cruel to no reason, the trouble unfolds. For the trials of today, I'm no jury, really don't care how you feel. The blessed notion of miraculous shine, twist into multiple years. Come on, motherfucker! Yeah. Yeah. Tribute to a sacrament never exposed. Message to a Ahí están los Prong en vivo. Para abrir nuestro programa de hoy y a puntito de ver la luz, apenas 3 horas, su nuevo disco. Bueno, Metalite también tiene nueva canción. Our Time Has Come es el nuevo lanzamiento que ha publicado el combo. Ahí están los suecos. Metalite. Potencia tienen, sí señor, qué bien lo hacen. Metalite, ahí están sonando. Our time has come. Su nuevo lanzamiento, más, venga. Esta semana hemos visto también, hemos disfrutado y hemos vivido el nuevo lanzamiento de los Sonata Arctica. Freedom Concept es el nuevo tema de la banda. que hoy estrenamos aquí en el Con Fuerza Heavy, Sonata Ártica. A lo suyo, a lo de siempre, a lo que nos gusta. Ahí están Sonata Ártica con Freedom Concept, su nuevo tema que vio la luz esta semana. Ha sido otro de los estrenos, vaya arranque hoy, ¿eh? Con Prong, Metalite y Sonata Ártica, tripleta de pesos pesados con los que hemos arrancado hoy esta edición 1674 de Con Fuerza Heavy. Inocuo es el título del reciente nuevo álbum publicado por Vacío. La formación murciana está de vuelta con 10 nuevos temas para ese nuevo trabajo que, por cierto, presentan esta semana. Si eres de Murcia o de cercanías de algún sitio cercano, pues les tendrás en el Garaje Beat Club. Hoy, Vacío serán protagonistas en el Con Fuerza Heavy. Canto para mí, para él, por ser mi silencio. Hace unos poquitos días ha visto la luz el nuevo disco de Vacío, Inocuo, así es como se llama el nuevo álbum de la banda que te estamos presentando aquí en el Con Fuerza Heavy en las últimas semanas. Pero queremos adentrarnos más ahí, en el interior del disco, para comprender cómo ha sido todo ese proceso creativo y sobre todo también qué planes de futuro tiene la banda para los próximos meses de este año 2026 en el que nos encontramos. Por eso nos hemos puesto en contacto con Carlos para que nos cuente todos esos detalles. Carlos, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantados de volver a recibirte aquí en el Con Fuerza Heavy y que además sea porque hay una noticia tan buena como siempre es la presentación de un disco nuevo. Sí, así es. Este sábado día 7 estaremos en Garaje Beat Club presentando el nuevo disco. Es una de las fechas que hay previstas y además una de las fechas que imagino preparáis con mucho cariño, ¿no? El tocar en Murcia siempre, bueno, pues para la banda imagino que supone algo importante. Sí, aparte ya lo llevamos preparando un año porque las fechas, como sabes tú, ahora mismo para cerrar una fecha en una sala no es llegar y que te la den. Sí, exacto. Cerrar con un año de antelación fácilmente y bueno, también nos da tiempo a preparar las cosas, a ir cambiando partes del set, lo que funciona, lo que no funciona y lógicamente al jugar en casa pues sí, le tenemos bastante cariño y también nervios por el ver cómo puede ir la cosa. Está la gente más cercana, pero que luego son también los jueces así más duros, ¿no? Bueno, a ver, la gente cercana muchas veces no es objetiva, les gusta todo. Eso es verdad. Pero bueno, hay de todo, ¿eh? Hay gente que les ha gustado mucho el disco, otros dicen que nos hemos desviado un poco del camino que llevábamos en los últimos 20 años. Pero bueno, para gustos los colores y nosotros por lo que se trata es de seguir evolucionando. Pues a mí me gusta mucho. Y además, para aquellos que ahora se acerquen por primera, esta sea la primera oportunidad que tienen, por ejemplo, de escuchar los nuevos temas de Inocuo, les podemos contar que efectivamente que hay diferencias con respecto a por ejemplo, al Juego de las Máscaras, que fue vuestro anterior álbum. ¿Qué diferencias notas tú más marcadas? ¿Qué hay diferente en Inocuo con respecto, por ejemplo, a ese álbum? Pues sobre todo en los estilos musicales. Tanto el Juego de las Máscaras como los anteriores, Sombras, Océanos, Mi Dulce Infierno, el primero que se llamaba Vacío, tenían una continuidad más entre tema y tema. O sea, intentábamos que fuesen todos los temas de la mano en cuanto a estilo musical. Y en este, hablando con Iván González, el productor que también contamos con él para el Juego de las Máscaras, el guitarra de 91 Suite, pues me dijo, puesto que has hecho tantas canciones diferentes para este disco, porque compuse cerca de 50 canciones. ¡Anda! Porque, dice, ¿por qué no nos juntamos y hacemos una pequeña variedad? De que no sos en rock, enfocado al hard rock y al rock o al metal. Hay canciones de pop, hay canciones que llevan a lo mejor un corte más tecno, hay canciones más metaleras, más poperas, y dijimos, pues vale, ¿por qué no? Vamos a que todo el mundo tenga un poco de cabida con este nuevo disco. Es curioso porque, claro, han pasado 4 años, ¿no? Desde el Juego de las Máscaras. Es verdad que el tiempo es suficiente como para que haya evolución, como para que haya cambios, pero es un cambio bastante profundo, ¿no? Sí, como te digo, también al tener tanta canción compuesta, pues lógicamente hay mucho donde elegir y mucho donde rascar, coger un trozo de aquí, un trozo de allí. Y bueno, pues eso en cierto modo también es bueno. El no hacerlo deprisa y corriendo, lógicamente no tenemos a nadie en la espalda empujándonos que tenemos un contrato discográfico y cosas así como se hacía antiguamente. Exacto. Al hacerlo todos nosotros... pues tenemos la posibilidad de hacerlo con la paciencia y el tiempo que necesitamos si se requiera para grabar, porque el disco lo hemos grabado todo de una manera muy artesana, ha sido grabado en casa, no nos hemos metido a un estudio como antiguamente. Y el proceso creativo que da lugar a que nazcan 50 canciones, ¿cómo es? ¿Cómo encuentra uno las ideas? ¿Cómo te visitan las musas, ¿no? Para que de repente se puedan llegar a crear 50 canciones con la fortuna que eso es para un músico, porque permite elegir y quedarse con lo mejor. Bueno, a ver, yo siempre he dicho que la inspiración nace trabajando. Entonces yo tengo siempre la dinámica de todas las semanas tengo que intentar hacer una canción. Y cuando la hago, pues generalmente una vez que la he terminado, la intento grabar, la batería, el bajo, los teclados, las guitarras, y la dejo más o menos cerrada para después presentarla al productor y con eso pues empezar a trabajar. Pero no es que esté ahí esperando a que vengan las musas como mucha gente piensa. No, yo lo veo de la manera que te tienes que sentar a trabajar, y trabajando al final salen cosas. También escuchar mucha variedad de música y estar constantemente escuchando de todo tipo de música. Se llama Inocuo el disco. ¿Qué significa para vosotros ese título? Pues para mí Inocuo fue como la respuesta al juego de las máscaras, porque con el tema, el disco del juego de las máscaras, que era un poco más reivindicativo de cosas que estaban pasando a nivel mundial, con la política, con la inmigración, y queríamos dejar un poco de manifiesto que la gente se pone una máscara, depende de con quién está, al final nunca pasa nada. O sea, da igual que hagas esto, que hagas lo otro, que la noticia sea primicia mundial, pasa todo desapercibido. Es un poco, estamos en una situación para mí muy rara, porque constantemente están pasando cosas a diario en todo el mundo y la gente mira para otro lado, nunca pasa nada. Es verdad, es totalmente así, es cierto. Ese proceso de grabación me decías que ha permitido hacerlo al hacerlo en casa, pues con tranquilidad, de forma relajada, sin prisas, sin esa espada de Damocles de la compañía que tienes ahí pendiendo sobre la cabeza, ¿no? Cuando hay un contrato. Esto permite, pues eso, hacerlo con esa relajación. ¿Cómo ha sido ese proceso? Lo que ha sido ya la grabación, el darle forma a estas canciones. Pues bueno, una vez que yo tenía las canciones que las iba terminando, se las iba mandando a Iván, al productor. Las que íbamos descartando, lógicamente, se quedaban en el cajón, y las que queríamos o creíamos que podían tener un poco más de continuidad o que pudiesen llegar a desarrollarse para que estuviesen en el disco, empezaba él a coproducir la producción previa que yo había hecho. Teníamos el feedback de si nos gusta o no nos gusta, y una vez que estaba ya terminada, las baterías tuvimos que recurrir a un baterista de sesión, puesto que nos quedamos sin batería en mitad de la grabación. Recurrí a Tony Mateos, que es un baterista de sesión que ha tocado con Alejandro Sanz y con gente de Juanes, con gente de un nivel muy alto, y le dábamos las baterías, nos las pasaba grabadas en 16, 18 pistas, y después en casa pues grabábamos las guitarras, los bajos, los teclados y la voz. Y después la mezcla, pues la mezcla y la masterización se encargó Iván González de hacerlo todo en casa también. Y sobre todo eso que yo decía, ¿no? Y que antes también has apuntado tú, el poder hacerlo con calma, esto permite otras cosas, ¿no? Hombre, claro, en un estudio, aparte de que siempre te pones un poco más nervioso, pues vas un poco contrarreloj, porque contratas un tiempo determinado y tiene que estar sí o sí en ese tiempo que terminado o pasar de nuevo por caja. Entonces aquí, si tú tienes la posibilidad de grabarte las guitarras, las voces, pues si en un día las voces no están bien, hay más días, y las guitarras más de lo mismo. Puedes repetirlas, y sobre esa manera de trabajar también te van surgiendo más ideas, y también es más enriquecedor que llegar directamente al estudio. Quiero que hablemos, no quiero terminar sin que me comentes, a nivel de directos está preparando todo y de hecho, ya lo apuntábamos al principio de la entrevista, hay una fecha importante en la sala Garaje Beat Club en Murcia, junto a Harlow, además, que va a ser creo que un concierto muy, muy, muy bonito. ¿Cómo se está preparando eso? Habrá, imagino, buena presencia, ¿no? De los temas de Inocuo. Sí, a ver, al tener ya 6 discos, pues es difícil a ver qué Claro. dejamos fuera. Bueno, si sí tenemos 7 u 8 canciones preparadas para este concierto de Inocuo y el resto de los anteriores discos. Llevamos un set de unos 18 o 20 temas aproximadamente. Qué bien. Claro, es que eso te iba a decir, ¿no? Que ya el hacer un set list empieza a complicarse. Hay canciones que los seguidores de Vacío esperan. Pero claro, hay que meter las nuevas también. Se ha publicado Inocuo. Hay que quitar alguna para que entren las nuevas. claro, y a nosotros también nos hace ilusión. Llevamos muchos años tocando las canciones de toda la vida, por claro. así decirlo. Entonces es un poco de aire fresco cuando podemos tocar canciones nuevas y también ver la reacción de la gente que tiene respecto a las anteriores. Lo estáis preparando, ¿no? Todo ultimando los detalles para este concierto de Murcia, que imagino no será el único, ¿no? Que la intención es que venga gira después. Pues en principio sí planteamos hacer, pues como siempre hemos hecho, una pequeña gira a nivel nacional, pero nos hemos desinflado. Porque uh-huh. es que vemos la cosa que está tan rara, sí. Tan poco movimiento para bandas underground, de que dicen de que se quiere, la gente apoya la música, pero después la gente se gasta disparates en ver grupos de primer nivel que no le quito ninguna importancia. Yo también pago por ver grupos grandes. Pero después cuando toca un grupo que no está en la cima, a la gente le cuesta mucho ir a verlos. También hay que pensar que hay mucha oferta. Entonces, cuando sales, a día de hoy ya te lo tienes que plantear muy bien, los gastos de la sala y todo lo que conlleva hacer un concierto para no volver a cero o en números rojos, porque eso al final también se va pegando. Sí, efectivamente. Para los que nos están escuchando y no son de Murcia... ¿Cómo les podéis contar desde dentro cómo una banda vive, una banda de rock vive en Murcia? ¿Es fácil tener un grupo de rock en Murcia? ¿Es fácil encontrar salas para tocar, por ejemplo? A ver, en Murcia quedan dos o tres salas de conciertos que están muy bien. Lo que pasa es que hay lista de espera para tocar. Uh-huh. Entonces, y las salas precisamente no son baratas. Entonces, si te gastas un dineral en una sala y no va la gente... La estampada es considerable. Sí, sí. Y la cosa es, como te he dicho, que tienes que alquilar la sala o reservarla con un año de antelación, porque no hay. Entonces es difícil en Murcia, pero supongo que igual que en toda España, porque hablo con compañeros de Madrid, de Valencia, de Barcelona, de Zaragoza, gente con la que hemos compartido escenario con otros discos, y están todos en la misma situación. Que les gusta, nos gusta tocar, nos gusta salir, pero llega un momento que dices... Vamos a ver qué es lo que pasa porque no siempre merece la pena. ¿Qué planes os marcáis ahora una vez que ya el disco ha salido, una vez que se ha publicado y que tenéis este concierto este sábado aquí en Murcia? ¿Qué planes tenéis desde el día 7 en adelante? Pues tenemos dos cosas que están ahí medio cerradas en unas fiestas y en un festival que todavía nos han dicho que no lo podemos decir. Y a excepción de esas dos fechas que serían para verano, No tenemos nada visto. Yo, como siempre, ya sigo componiendo de cara a otro disco, aunque tampoco tendría sentido meternos a grabar con un disco recién sacado. Pero como también teníamos idea de grabar un DVD en directo, en vez de este inocuo, a lo mejor retomamos y empezamos a dar la forma a un recopilatorio produciendo las canciones antiguas y que se actualicen un poco más. Todavía no lo tenemos muy claro. Bueno, pues sea lo que sea y ocurra lo que ocurra, lo que sí queremos es contarlo nosotros aquí en el programa porque nos encanta Vacío y porque nos gusta mucho que vayan pasando cosas en el grupo, siempre cosas agradables, obviamente. Carlos, es un placer que hayas vuelto a subirte aquí a nuestro programa, que te hayas vuelto a pasar por nuestros micrófonos y os deseo que Inocuo os siga dando muchas alegrías. Nada, el placer es mío como siempre y muchas gracias por hacernos un hueco. Siempre es un gusto. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Escuchamos otro de los temas de Inocuo, el nuevo disco de Vacío. Que no me deja ver. llama que calienta mi piel y los días que no pude ver. Estoy aquí, estoy sin ti, esperando a lo que pueda venir. Estoy aquí, estoy ahí, esperando el principio de fin. Oh, oh, oh, grito al universo. Oh, oh, oh, que muero por ti. Oh, oh, oh, grito sin aliento. Oh, oh, oh, que muero por ti. Un poquito de fuego el que nos traían los Vacío con Inocuo, su último disco. Hablábamos con Carlos García. Hoy Vacío protagonistas aquí en el Con Fuerza Heavy. Y aún nos queda otra banda más, ¿eh? Otra banda que entrevistaremos, a Del Alma, Manuel Sebane. Se va a pasar hoy también por los micros del Con Fuerza Heavy. 22 de mayo, anótate esa fecha porque verá la luz de Wanderer, el nuevo disco de Boys From Heaven. Hold On es uno de los anticipos. We had no words to say. publicado el primer single, el primer adelanto del próximo EP de los Sepultura. El nuevo lanzamiento lleva por título The Place y es, como te digo, el anticipo de ese nuevo EP de la banda. Tiene, por cierto, videoclip que te recomiendo. Habrá 4 temas, este es uno de ellos, con un sonido poderoso, muy poderoso y renovado, ¿eh? Ahí les tienes, Sepultura. You're not the one. The Place, Sepultura. Bueno, vamos con más cositas. Hay una banda en Talavera que se llama Trago Mortal, que ha sonado ya varias veces aquí en el Con Fuerza Heavy, y que ha publicado ahora en estos días una nueva versión, esta misma semana, una nueva versión de una canción de Barricada. Sí, señor. Una canción de Barricada que se llama Haz lo que quieras, tu cuerpo. Pero además, encima, lo han hecho con la colaboración de Alfredo Piedrafita. Haz lo que quieras, tu cuerpo. Trago Mortal. Eres la más fuerte, tu cuerpo. Lo que deseo, tu cuerpo. No importa cómo empezó la locura en aquella habitación, con sus mil ojos la oscuridad se presentaba perversa y fatal. Ha llegado el momento. Un alarido húmedo y denso. Destrózame, destrózame. Que poco importa cómo empezó tu cuerpo. Lo que deseo. Tu cuerpo. Precioso miedo. Cabeza a correr, creo que este no puedo ser yo. Es un castigo, tanto placer. Haz lo que quieras, haz lo que quieras. Déjame sin sangre esta vez. Clava tus dientes en mi cuello. Destrózame, destrózame. En esa boca está mi destino, tu cuerpo. Lo que deseo. Precioso miedo. Tu cuerpo. Tu cuerpo. Tu cuerpo. Tu cuerpo. Trago Mortal con Alfredo Piedrafita. Sí, señor, los Barricada presentes. Que no falten nunca los Barry y ese tributo fantástico que le ha brindado Trago Mortal en esa canción. Eso a mí me hace daño. Así, de esta forma, arranca en estado de coma. Es el nuevo sencillo que se publica anticipando el que se convertirá en el nuevo trabajo de Cobardes. Y no te preocupes porque yo esté hablando ahí encima de la canción, porque te la pongo desde el principio. En estado de coma, lo nuevo de Cobardes. Tú ya no pides guerra. Eso a mí me hace daño. Me gritas que te olvide y no he dejado de intentarlo. Y he vuelto a las andadas, a mis malas manías. No me pesan las noches, pesan más. Sin ti los días, sin ti mis días. escribas mis poemas. Yo le canto al fracaso y emburro todas las citas de ese viejo calendario. Y este morir deprisa, estrellado en tus labios, como un acto suicida, lo de mal quererte a diario. Y tú como en una peli de amor, yo abrazadito al rock and roll. Salvarte de mí, deja tu mundo en estado de coma. Si tú misma te has olvidado de ti, yo aunque lo quise nunca lo he logrado. Yo que siempre te hablaba de futuro, me he quedado roto, anclado en el pasado. En estado de coma, lo nuevo de Cobardes, ahí están de vuelta, sí señor. Rocco Neñe han versionado el No eres nadie de Sangre Azul. Uno de los grandes clásicos que nos encanta recordar siempre. No eres nadie, versión de Rocco Neñe. Estás aquí, frente a mí, calla y escúchame. Vuelvas a mí. Pues eso, ahí estaba el No Eres Nadie, que nos dejaban rock con Ñ. Y Hit, que como sabes, vienen de gira además. Tienen nuevo sencillo, es Set Me On Fire. On fire, set me on fire. Set Me On Fire, la música de los Hit, que como te digo, están de gira en estos días aquí en nuestro país. Más cosas. El grupo, la próxima canción que vamos a escuchar a continuación, nos la ofrece precisamente uno de los de las bandas, uno de los grupos, una de las formaciones que actualmente pues están... yo creo que más en forma del panorama musical de este país. Estoy diciendo ahora, pero la verdad es que ya hace bastante tiempo que lo están. Te estoy hablando de Zenobia, que en estos días publica precisamente su nuevo EP. En estos días también se está promocionando precisamente La Tormenta, el 20 aniversario que están celebrando a su manera especial los Zenobia, con varias publicaciones de varios EPs. Pues eso, celebrando 20 años de trayectoria intachable. La Tormenta, ahí están, Zenobia. formación con el sello brasileño Hell Yeah Music. La veterana banda brasileña Muqueta na Orelha lanza el single Queima, una composición que lleva impresa su identidad musical única, que conectan con el sonido pesado y las raíces de la música brasileña. Queima, un manifiesto contra la destrucción ambiental, la explotación desenfrenada del planeta, los fuegos terribles que sufren en todo el planeta, pero sobre todo allí en Brasil. Ahí están, Muqueta na Orelha. Para mí ha sido uno de los discos más esperados, ¿eh? Tenía unas ganas tremendas de escuchar lo nuevo de Del Alma. El primer disco me encantó, me gustó muchísimo, pero es verdad que las cosas cambiaban radicalmente para el segundo. Pues prueba superada, menudo pedazo de doble disco han publicado Del Alma. Se llama Santa Compaña. Hoy, Del Alma serán protagonistas en el Con Fuerza Heavy. Dentro de mí. ¿Saben los oyentes de la pasión que siento por una banda que se llama Del Alma, que desde el principio, desde que les conocimos, han sonado muchísimas veces aquí en el Confuerza Heavy? Muchas, muchas veces. Es un grupo al que le tenemos un cariño muy, muy, muy especial. Y cuando de repente se empezó a anunciar el regreso de la banda y se empezó a anunciar que se gestaba un proyecto absolutamente espectacular, bueno, pues tanto un servidor, como seguro que todos vosotros, aquellos que habéis seguido al grupo, estabais expectantes hasta que ahora ya por fin se han confirmado nuestras sospechas. Estábamos ante un discazo total y absolutamente espectacular. Bueno, mejor dicho, dos discazos, porque encima, en los tiempos que corren, han sido tan valientes para atreverse a hacer un disco doble. Manuel Seoane es el alma del alma, precisamente, y nos está escuchando esta noche aquí en el Confuerza Heavy. Manuel, muy buenas noches. Muy buenas, Julián, ¿cómo estás? Pues encantado, encantado de que vuelvas a pasarte por aquí, por el Confuerza Heavy, y además de que lo hagas con un disco absolutamente espectacular. Repito estas palabras porque creo que es lo que mejor lo define. Me parece un regreso extraordinario para la banda y bueno, pues un disco que quiero analizar contigo aquí esta noche, porque imagino que esto ha llevado mucho trabajo, ¿no? Bueno, primero muchas gracias por tus palabras. La verdad es que una vez más el recibimiento y el calor de la gente, de prensa, de medios, incluso de otros músicos, compañeros de otras bandas, pues es muy reconfortante, ¿no? Y lo es precisamente por lo que comentas, ¿no? Porque al final es mucho trabajo de Dios, muchas energías ahí metidas. Bueno, imagino que esto te lo podría decir cualquier banda, ¿no? Que saca una canción nueva, al final pone ahí toda la carne en el asador, todo lo que tiene, ¿no? Con lo cual estoy seguro que mucha gente me entenderá, pero bueno, sí, ha sido laborioso y ha sido laborioso, pero no por el hecho de que haya muchos cantantes invitados, porque he de decir que todos ellos precisamente lo que han hecho es hacérmelo muy fácil, ¿no? Pero bueno, laborioso sobre todo pues porque es un disco largo, es un disco denso de analizar con toda la trama, toda la historia. Bueno, todo eso al final se lleva mucho mucho tiempo y son muchas canciones también. Uh-huh. En fin, atender a cada una de ellas e intentar mantener el estado de ánimo para poder afrontarlas, pues quizá haya sido lo más laborioso. Uh-huh. Pero bueno, yo estoy encantado, la verdad. Es verdad que en los tiempos, yo decía antes, en los tiempos que corren, en los tiempos del single, iba a decir del EP, pero es que ya prácticamente ni EP, prácticamente ahora mismo la inmensa mayoría de bandas recurre al single, que vosotros tengáis la valentía de hacer un disco doble, porque además es como se entiende esto, es como, o sea, es que era el formato que había que darle para continuar la historia de Lázaro, que obviamente no podría tener una continuación single a single, porque sería muy difícil continuarla. Sí, a ver, de todos modos yo tengo la opinión, no sé si seré certero o no, pero creo que el público del heavy o del rock creo que no atiende tanto a esto de quizá las modas de la industria musical en cuanto a los singles y todo esto, ¿no? Yo creo que en ese sentido el público de nuestra música o que le gusta este género musical, creo que es mucho más inteligente que todo eso y disfruta con este tipo de discos, ¿no? Y también agradece que le entregues a mayores una historia, un hilo conductor o algo conceptual que le ayude, ¿no? al oyente a meterse en situación y todo esto. Entonces yo creo que a fin de cuentas en nuestro género no tiene mucho sentido alinearse junto a clichés que creo que están más ligados a músicas o a estilos musicales que son más de más media, ¿no? De bueno, pues más digamos de ir y venir. Sí, creo de que... consumo rápido, sí. Sí, sí, desde luego no es un disco de consumo rápido, pero es que creo que también nuestros seguidores o los seguidores de esta música lo agradecen también. O sea, no hay por qué hacer un videoclip de 4 minutos. Eso, pues a otros artistas de otros géneros que se prodigan a lo mejor en otro tipo de ambiente de la industria, igual sí, pero yo creo que en nuestro caso, al revés, lo que se espera de una banda como Del Alma es precisamente lo que acabamos de sacar. ¿Quién está contigo en el disco y por qué esas personas? ¿Por qué pensaste en ellas para que estuvieran ahí? Bueno, a ver, nos mantenemos tanto Jesús Cámara como Dave, como Landeroy. Sí. ¿Vale? Pues como núcleo de la banda, ¿no? Al final son los cimientos de todo esto también y los que me han ayudado a seguir pues con esto, ¿no? Y a creer y a volver a recuperar un poco la fe. Y después pues nos rodeamos de 7 fantásticos, ¿no? La verdad es que he tenido la suerte de poder contar con músicos que en muchos casos, pues sobre todo como pueda ser en el caso de José y de Ronnie, pues a nivel internacional, pues están ahí, llevan estando muchos años y bueno, creo que hacen un trabajo espectacular. Como bien sabéis, pues está José Andrea y Ronnie Romero, que hacen los papeles protagonistas de la obra, y después está Patricia Tapia, Vito de Síncope, mi buen amigo Tete de Saratoga, Tete Novoa, está Fran Rivas y está Carlos Escobedo. Entonces, bueno, creo que es una buena alineación. Creo que contrastan bien entre todos ellos. Son, a pesar de ser voces muy conocidas o reconocidas, pues creo que en el conjunto aportan todos a la obra, ¿no? Hace que no sea a lo mejor... O le aporta dinamismo, ¿no? Pues son voces reconocidas, pero bastante diferentes entre ellas. Y es un poco lo que buscaba. Has dicho que es un buen equipo. Yo creo que es equipo de Champions League, ese equipo, ese equipazo, efectivamente, y es para salir a triunfar y a ganar, obviamente. La historia de Lázaro continúa aquí. Para Manuel Seoane seguramente habría sido más fácil pues inventar 8, 10, 12 canciones con una temática cada una diferente, pero has preferido, con la dificultad que seguro que tiene añadida, continuar una historia, que todo el disco obviamente gire en torno a esa historia conceptual, y además no solamente eso, sino que tenga una continuación de lo que ya se hizo. Sí, pero por una razón que me vas a entender, Julián. Al final, de Lázaro pues, es digamos, a lo que a mí me sirve, o la vía de escape, que, o el personaje ficticio, vamos a llamar, a través del cual yo cuento mi vida. Entonces, como mi vida no se paralizó, pues yo sigo usando a Lázaro para seguir contando cosas mías de malos momentos que haya podido tener, y ya sucedió con el disco anterior. Yo siempre dije que siempre había un Lázaro dentro de todos nosotros, y un Mirlo también. Uh-huh. Y al final, bueno, a pesar de que, quiero decir, me es más fácil en un momento dado a hablar de cosas que conozco que hablar de cosas que o de sentimientos que no he experimentado nunca. Entonces, bueno, como solo puedo hablar de lo que conozco, pues ahí Lázaro está contando un poco todas mis vivencias. Con lo cual, en ese sentido, no ha sido algo que me haya supuesto mucho esfuerzo. Sí me ha supuesto esfuerzo plasmarlo en unas letras. Las letras que te suelo tardar bastante porque pues no me gustan las letras fáciles, pero tampoco quiero resultar pedante porque tampoco soy Góngora. Entonces, se trata de no ser demasiado explícito, pero con un lenguaje de la calle, explicarte ciertas cosas, a lo mejor de una forma más poética, vamos a llamarlo, ¿vale? Uh-huh. Que no se malentienda, pero bueno, no sé si me explico más o menos. A fin de cuentas, Lázaro cuenta la historia de Manuel Seoane. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, puedo profundizar en mis sentimientos, y es al final lo que expongo en las canciones. Han pasado 3 años desde que se publicaba el primer disco. Para aquellos que se enamoraron del alma en aquel trabajo y les gustó mucho, ¿qué evolución musical van a encontrar? ¿Qué hay de diferente ahora? ¿Qué ha evolucionado? ¿Qué ha cambiado? Bueno, en primer lugar, es obvio, ha cambiado el formato de la banda como tal. A nivel musical hay algo o comentarios que van llegando que me han gustado mucho, la verdad, y es que el sonido del alma continúa, o sea, está ahí, ¿no? La gente lo sigue reconociendo. Y esto es, si ya con el primer disco sucedió algo pues prácticamente imposible para muchas bandas, que es que con un primer disco de 12 canciones ya dejes de una manera tan clara establecido el sonido de una banda, pues ahora se refuerza ese sonido en el sentido de que la gente se sigue reconociendo en ese sonido a pesar de que hay 7 cantantes, 7 voces distintas. Entonces creo que eso es muy positivo porque deja muy patente el pues eso, las características básicas de Del Alma, que la gente las reconoce, las ubica, como, oye, pues esto suena a Del Alma. Eso es dificilísimo de conseguir en la música, tú lo sabes. Sí. Y tampoco sabría decirte cómo lo hemos conseguido, pero el caso es que está, ¿no? Es un hecho objetivo. Imagino que tiene que ver con el hecho de haber sido, desde que empecé a componer con Del Alma, pues he sido el compositor más fiel a Manuel Seoane que nunca lo ha sido antes. Uh-huh. O sea, ha sido completamente honesto conmigo mismo a la hora de componer y he aplicado 0 complejos, con lo cual entiendo, imagino que es el motivo de que esté tan establecido ese sonido del alma, dando un poco igual quien cante una u otra canción. A partir de ahí es verdad que he experimentado con algunas cosas que no sucedían en el primer disco, pues yo qué sé, como por ejemplo usar a lo mejor, como ocurre en La Ira del Mirlo, canciones a lo mejor con unos tipos de sonidos más, bueno, arabescos o ciertos matices musicales que no sucedían en el disco anterior. En Neboa, por ejemplo, es la primera canción atresillada que hago, de ritmo atresillado, ¿no? Que hago para Del Alma. Bueno, está bien, siempre, al final, lo importante es que la gente siga reconociendo ahí el sonido de Del Alma. Pero bueno, como te digo, es cero complejos a la hora de componer. Creo que es la clave de... No te voy a decir la fórmula, porque fórmulas no hay, pero sí la clave de las composiciones de Del Alma se basan en una honestidad llevada al límite, vamos. El ser, tener un sonido reconocible es a lo que aspira cualquier músico, cualquier banda, efectivamente, y se ha conseguido en Del Alma. Un disco que se llama Santa Compaña, un título que está muy, muy, muy, muy unido, ¿no?, a la tradición gallega. ¿Por qué Santa Compaña? Pues porque yo llevo Galicia en mi corazón. Claro. Entonces, y ya en el álbum anterior estaba también la historia basada en allí en Coruña, en Galicia, en un sanatorio allá. Y creo que todas las, no sé, ¿sabes qué pasa? Que Galicia tiene un halo de misterio, ¿no? Que recubre a toda la cultura gallega, que es muy interesante. Uh-huh. Que nos gusta ese tipo de mitos o rituales. Hay un respeto muy profundo a lo que es la muerte o a los muertos, ¿no? Y entonces creo que iba muy bien ese tipo de entorno o concepto para con lo que quería contar en las canciones, ¿no? Sabía que quería ubicar a Lázaro en la Santa Compaña. También te digo que el que tengan títulos los discos, bueno, pues no es cosa mía, porque yo no quería ponerle título al disco, igual que tampoco tenía el disco anterior. El primero no lo tenía, ¿sí? No, y yo me había propuesto en verdad no poner ningún título, absolutamente ningún disco de Del Alma, porque es de ese tipo de historias o cosas que puedes hacer en una banda tan especial como esta, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, fue más bien una sugerencia / ayúdame, por favor, de tono de color, pues claro, era sobre todo por tema de distribución, ¿no? Claro, me decía Javier, digo, tío, es que luego para temas de envíos o no sé qué, claro, yo voy a estar hablando con el representante del Corte Inglés, por ponerte un ejemplo, y como hablo, oye, pues no, el de la portada anaranjada. El de la... Claro, pues imagínate esa conversación. Entonces me dijo, joder, me lo vas a poner mucho más fácil si le ponemos... Y entonces se le ocurrió a él, y me dijo, joder, está Lázaro la Santa Compaña, llama a uno santa y a otro compañero. Y a otro compañero, sí. Pero bueno, además, al no tener título el primero, ¿sabes que esto al final habría terminado un poco como aquellos discos de Led Zeppelin, ¿no? O sea, el 1, el 2, el 3, ¿no? Claro. Sí, pero bueno, yo es que ponga el título la gente, a mí me parece mucho más divertido así. También me debe decir que le dije a Javi, digo, bueno, ok, te entiendo, vamos a colaborar, pero ponme los títulos en los lomos, nada más. La portada déjamela limpia. Y de hecho los vinilos salen, por ejemplo, salen los títulos de cada disco, pero salen en un sticker. O sea, luego le quitas el plástico y ya no hay ningún tipo de... Entonces, bueno, hemos localizado por ahí la manera de facilitarnos o de gustarnos todos los implicados, ¿no? Los que tenemos el vinilo, además, hemos descubierto que se ha cuidado mucho toda esa edición, ¿no? Todo ese trabajo exterior, el que suma también a la música, ¿no? A uno disfruta de una banda por su música, pero también por detalles, como las carpetas de los discos. Se ha cuidado mucho el detalle a nivel de portada, pero también, como digo, el interior en el que se detallan todos los personajes que participan, las letras, en fin, o los detalles que sugieren cada una de las canciones. Todos esos detallitos que suman para que cuando uno se gasta el dinero en comprar un disco se vaya más satisfecho, se han cuidado. Sí, uno de los motivos precisamente es esto último que comentas, ¿no? En un mundo en el que cada vez se consume menos música física, pues yo también entiendo, y es algo que aprendí bastante de mi época en Mago de Oz, uh-huh. en que se cuidaban todas estas cosas mucho, pues porque, jolín, al final la gente... pues va a invertir un dinero que podría invertir en cualquier otra cosa, ¿no? En, yo qué sé, pues en esa cine, con su familia, el viernes, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, deciden invertirlo en Del Alma. Entonces es la de, jolín, pues no vamos a entregarles un disco y ya está, ¿no? Vamos a intentar, pues que dentro de evidentemente, de los recursos que haya, intentar darles lo máximo posible. Entonces, en este caso, es verdad que también siendo una historia tan conceptual, pues claro, pues yo veía pues lo que puedes ver en el vinilo, ¿no? Pues la presentación de todos los personajes, y hemos incluido también unas esquelas, sí, en las que lo que hago es explicar un poco el ¿cómo te digo? El significado de cada canción, ¿no? De qué habla cada canción, un poco siguiendo también la historia del disco y todo el tema. Incluso estas esquelas, verás que tienen todas ellas es una esquela por canción. Uh-huh. Y todas ellas tienen una fecha, que es la fecha que a mí era algo que siempre me molaba cuando me pillaba yo los vinilos, ¿no? Que es la fecha en la que se terminó de escribir esa canción, ¿no? Pues ese tipo de cosas a mí, yo como fan de bandas, siempre me han gustado también. Entonces, bueno, creo que ayuda al público a meterse en la historia, le entregas algo a mayores. También, jolín, he tenido la suerte de que Maldito Records, pues, hostia, me ayuda con todo esto, ¿no? En el sentido de podrían negarse y ya está, porque al final ellos también hacen esa inversión económica y de tiempo, ¿no? Pero bueno, también ellos lo entienden como tal, vamos a la par y ya está, ¿no? Yo qué sé, se me ocurren los títulos de las canciones, es mi puño y letra, bueno, por hacerlo todo lo personal que se pueda, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre me gusta, y ya pasó con el disco anterior, ya hacíamos lo mismo pero con un diario, ¿no? El diario de Lázaro, que sí, servía para mostrar a la gente el significado de cada canción. Creo que son detalles que hay que cuidar si luego quieres, pues hombre, que el público se sienta recompensado también, ¿no? De todo esto, entregarles todo lo que se pueda. Me parece fantástico, es verdad. Está muy cuidado, es muy bonito. Y es para tenerlo en casa, os lo aseguro. El doble vinilo, uno lo puede tener en casa y disfrutarlo mil millones de veces, que va a tener una joyita ahí. Todo el proceso de grabación, ¿dónde ha sido y cuánto tiempo ha llevado? Pues las voces se han grabado en diferentes estudios, ¿vale? Pues, por ejemplo, las voces de Ronnie se grabaron en Bucarest, cerquita de donde él vive. Las voces de José se grabaron en Barcelona. Bueno, un poco se ha ido grabando, pues eso, me he ido moviendo a donde ellos estaban para intentar poner las cosas fáciles y demás. Luego, de verdad, todas las guitarras, bajos, bateras, todo se grabó en Madrid. Y fue mezclado en Madrid, ¿vale? Pero bueno, sobre todo el tema de voces, me fui moviendo un poco a donde todos ellos, o cada uno de los cantantes residen, pues para tener también, empaparme yo de donde, sobre todo porque el cantante al final tiene esa responsabilidad de, y en un caso como este más, ¿no? De creerse algo que a lo mejor no ha escrito ese cantante. Uh-huh. Entonces, para ello es fundamental que haya una cercanía, una colaboración y un contacto humano, cercano, a la hora de grabar. Entonces, lo primero de ello pasa porque estén en un entorno que ellos ya, en el que se sientan cómodos, estén ya acostumbrados a cantar y se sientan pues como en casa, ¿no? Con lo cual, el que se ha ido moviendo soy yo, para buscar un poquito todo eso. ¿Hay ganas de llevar esto al directo? Y si es así, ¿cómo serán esos directos? ¿Será difícil contar con todos los participantes? No, porque es algo ya hablado. A ver, ganas hay muchas. De hecho, esta semana hemos empezado ya a diseñar, yo y Jesús, o Jesús y yo, mejor dicho, pues un poco todo el tema de la escenografía, bueno, mil cosas que queremos hacer en cada canción. Bueno, al final entendemos que hay que acompañar el escenario, el momento escenario, pues hay que acompañarlo también, o que sea acorde un poco pues a toda la estética del disco o de los propios, o del propio material, como decías, de los vinilos. Bueno, pues seguir haciendo que la gente se sienta en ese universo, ¿no? Esto es una parte muy divertida porque empiezas a imaginarte esto en el directo, que es el colofón final de toda esta historia, ¿no? Y es una parte muy divertida que te obliga, pues eso, a empezar a hablar con otra parte de la industria, ¿no? Bueno, para ver cómo llevarlo a cabo, ¿no? Porque se me ocurren mil ideas, ¿vale? Y luego está Jesús para ponerme los pies en la tierra y decirme, Sebane, eso, tío, es una flipada de puta madre por tu parte. Y yo, vale. es la persona cabal aquí, sino yo, pues apoyo muchísimo en él porque él es una persona que sabe muchísimo, es un tío súper creativo y demás. Y luego en cuanto a juntarnos todos, pues a ver, es evidente, los dos cantantes protagonistas de la historia estarán siempre en todos los conciertos. Son José Andrea y Ronnie Romero. Uh-huh. Ellos van a estar siempre en todos los conciertos. Estará Patri, estará Fran, estará Vito. Bueno, y luego ya luego va a depender aquellos cantantes que no hacen un papel protagonista, digamos, pues tendrán que ir viéndolo con sus agendas. Evidentemente cada uno tiene sus bandas, sus vidas, y es respetable. De cualquier forma, pues si no pueden ellos, estarán otras personas que exactamente igual de bien, ¿sabes? O sea, al final, lo que la gente tiene que entender es que la gente va a ver un show que se llama Del Alma. Y eso, claro, es un formato nuevo y ahora nos toca pues generar confianza en la gente y que la gente entienda que, bueno, que lo que va a recibir es algo de calidad, ¿vale? Esto pasa en muchas... yo qué sé, si el ejemplo más sencillo al que puedo recurrir es a Avantasia, ¿no? Al final, si me apuras, no sabe ni qué cantante sabe en el show. Es verdad. Claro, pero es que me pasó a mí la última vez que vinieron, me invitó al concierto Eric Martin, que tengo muy buena onda con él, y me dijo, oye, que estoy el mes que viene en España con Avantasia, ¿te vienes? Y le dije, pero hijo de puta, pero si ni siquiera cantas en el disco, que Avantasia en ese plan. Pero es así, o sea, al final, ¿qué entiende el público? Pues que va a haber un show que se llama Avantasia, sí. Y que no va a dejar. Al final es un poco eso, yo voy al Circo del Sol y no me sé los nombres de... No, es un poco, salvando las distancias, ¿vale? Que no se me malinterprete, pero es un poco lo que quiero transmitirte. Los dos personajes principales siempre estarán y después, pues en función a las agendas de cada cual, pues tendremos que ir viendo a ver qué lo va haciendo. Pues no te imaginas las ganas que tengo yo de ver esto en directo. Te va a gustar, Julián, te va a gustar. Aquí hay temas que creo que si Del Alma continúa mucho tiempo, como espero que continúe mucho tiempo, luego en el futuro será muy, muy, muy difícil quitar de los setlists. Habrá canciones ahí, en este nuevo disco de ahora, que luego en el futuro no habrá manera de quitarlos porque el público dirá, no, esta no la quites, esta la tienes que dejar para siempre. Manuel, muchísimas gracias por tu trabajo, muchísimas gracias por crearnos ilusiones a los que somos seguidores de Del Alma y hacer que todas estas nuevas canciones pues ya formen parte también de nuestra vida. Te lo agradezco mucho y ojalá que Santa Compaña te siga dando muchas alegrías. Muchísimas gracias, Julián. No sabes la alegría que me da escucharte y estas palabras, que dan siempre mucho aliento, tío. Así que espero que vengas al concierto, te va a encantar, ya lo verás. Y allí os esperamos. Desde luego que estaré, te lo aseguro. Un abrazo muy fuerte, Manuel. Un abrazo. Muchas gracias. Manuel Seoane, esta noche aquí para presentarnos el nuevo disco de Del Alma, Santa Compaña, que suena así, mira, escucha. Oh, La Ira del Mirlo, con José Andrea. Del Alma, Santa Compaña, el nuevo doble trabajo de la banda. Nos decía Manuel Sebane que su intención era no ponerle nombre, como hizo ya con el primer disco, que no tenía nombre, que se llamaba Del Alma, así directamente. Pero al final sí que tuvo nombre, Santa Compaña. ¡Qué bueno es el nuevo disco! Sí, señor, disfrútalo. Del Alma están de vuelta. Y eso es una fantástica noticia para el heavy metal de este país. Hasta Finlandia, nos vamos ahora con Grey Skyblade. Es una banda finlandesa de heavy metal melódico que acaban de publicar su nuevo lanzamiento. Es este que escuchas ahora, que se llama The Serpent with the Crown. La serpiente con la corona ahí. Desde Finlandia, ahí estaban sonando Grey Skyblade. Bueno, vamos con los siguientes invitados en nuestro programa de hoy. Se llaman A Neverending John's Dream. Es una banda catalana de hard y heavy melódico que publicaron un disco allá por 2024 con un sello alemán. Que están apostando muy fuerte por este proyecto, que además tiene muchísimas reproducciones en Spotify y demás. Escúchales, que merecen mucho la pena. Coming Back to Paradise es el título de ese nuevo disco. Home, when I'm lost, I... Pues ya has visto, ¿eh? Que merecen mucho la pena estos catalanes que sonaban hoy aquí en el Con Fuerza Heavy. Pues creo que por primera vez, era la primera oportunidad que teníamos de escucharles y no va a ser la última, seguro. Edición 1674 hoy, la del Con Fuerza Heavy, en la que estamos escuchando pues un montón de cositas. Hemos entrevistado a Vacío y a Del Alma, que publican discos nuevos. Y ojo, porque todavía tenemos tiempo por delante, más que suficiente para seguir disfrutando de cositas como esta. Se incluyen Hard Rock, el nuevo disco de Armando de Castro, aquí con la colaboración de otro grande, de Paco Laguna. Barón Rojo, Obús, ahí, cogidos de la mano. Survive, Armando de Castro. Oh, Survive. Armando de Castro y Paco Laguna, juntitos ahí. Más cosas. Tenemos que remontarnos al año 2018 para recordar cuando nació una banda llamada Daeria, que seguro que la mayoría de vosotros conocéis. Bueno, pues han ido publicando trabajos y ahora, precisamente, acaba de ver la luz Animal, el nuevo sencillo para la banda. Es lo más reciente de Daeria y hoy es estreno en el Con Fuerza Heavy. Fantástico. Animal, el nuevo tema de Daeria. Qué buen temazo acaban de publicar la banda. Y estos son Leader Boys. El pasado 20 de febrero publicaban su nuevo sencillo, Midlife Crisis. Miguel Rico, el líder de los Badana, de los alicantinos Badana, la banda de Ibi, ha publicado un libro que se llama Piel de Badana. Todas las canciones de Badana ahí están incluidas, con comentarios, con, en fin, con muchos detallitos. Es un disco que, por cierto, para aquellos que viváis en Ibi, ya está en varias de las librerías de la ciudad. Y bueno, pues lo podéis comprar, que va a merecer mucho, mucho la pena. El libro de Badana, pues como repasa un poco la trayectoria musical de la banda de Luis Miguel Rico, creo que es una excusa perfecta para que hoy echemos la vista un poquito atrás y recordemos un temazo que a mí me encanta y que se llama La princesa desencantada, de aquel fantástico Adiós a las ruinas, que queda ya lejano en el tiempo. Sabe la verdad, ella sabe que le engaña. Badana, la princesa desencantada. Ahí estaba sonando. En el recuerdo, aquel temazo de Badana, que seguro que aparece ahí en el libro que publica ahora Luis Miguel Rico. Bueno, pues algo mucho más reciente es Días Contados, el último disco de Mr. Sin Mar. Vértigo es el tema que abre todo el disco. Mr. Sin Mark, no olvides el nombre, ¿eh? Ahí está esa banda que suena de maravilla con Vértigo, ese tema que han incluido en su último trabajo. Bueno, más cositas. Un grupo de Cartagena, concretamente, que nos llega ahora y que se llaman Drunk School y que nos han hecho llegar su música con canciones como este último single más reciente que se llama Hit and Run. Pues eso, a golpear y a correr mucho. Drunk School, así suenan hoy en el Con Fuerza Heavy. Wake up to the ceiling. My eyes could show the feeling. Why did she come to go and die? Rainy Town, ahí estaba la música de los Judas Priest. Madre mía, qué recuerdos, qué temazos, qué momentos nos han hecho vivir los Judas a lo largo de la historia. En fin, buenos recuerdos que van a quedar ahí para siempre. Hola, muñeca, muñeca punk. Parece que no, pero ya han pasado 2 años y medio largos, del lado oculto de la luna, el último que cierre. Porno pasional, vampiresa sensual, es lo que tú me das, lo que me gusta más. En tu mazmorra quiero estar, con 4 rones de más pintando parados las vetas del amor, 2 sombras en tu espejo. Que suene el cuerpos en un aullido eterno. Mónica, cuero de tu telaraña. Gótica, la oscura diva del porno. Gótica, la más hermosa vampírica. Serán tus nalgas, serán tus besos o tus mamadas. Serán mis ganas, será mi empeño en rozar mi lengua en tu caramelo. Muñeca Pong, el último que cierre. No nos olvidamos de Palestina, claro que no. Ahora le ha tocado el turno a Irán, pero no nos olvidamos de lo que está sufriendo Palestina, del genocidio. En el último disco de No Conforme, que se llama Rayo que no cesa, hay una canción en la que colaboran los Boycott y que se llama así, Palestina. Quiero estar despierto cuando muera, donde el miedo no va a vencer. Sueño ser una de cuando vuela, alejado de este anochecer. Alejado de este anochecer. Tocando a la sangre de los olivos, son el laudo. Envolviendo en el olvido noches de rabia y condena. Silban las balas, es mi destino. Apenas oigo las olas del mar. Si muero seré mi testigo. O tal vez este viejo olivar. O tal vez este viejo olivar. We'll be right back.

¿Cómo nos pone el ruido ese señor? ¿Cómo nos pone? Ahí estaba. Los demás y los desabuntos. Nos acabamos los litros y vamos al bar. Las conversaciones ya podrás imaginarlas. Que si el trabajo, la vida, que si el rock and roll. De fila salvadera hay que echar una meada. Y a la que sales te encuentras con que hay más alcohol. Desertan, pero como se ha hecho tarde ya para cenar, pedimos la última ronda y alguno en la mesa, variando un canutito hay ganas de fumar. Me parece que mañana yo no me levanto, y a este paso del currero me van a tirar, y casi seguro que a la que llevo a mi casa, la persona que me espera está como sea. La cabeza me da vueltas al son de las tripas y otro viernes que se acaba sin ganas de nada, pensando las tonterías que hice la otra noche. Dejamos de salir los jueves o acabamos mal. Dejamos de salir los jueves o acabamos mal. Dejamos de salir los jueves o acabamos mal. Dejamos de salir los jueves o acabamos mal. Dejamos de salir los jueves. ¿Okay? ¡Okay! Lo escuchamos con fuerza, Heavy. O mejor pon otra más. Los jueves. Ahí están los transfer. Y los jueves, ya sabes, con fuerza Heavy en directo. Porque ahora también lo puedes escuchar cualquier otro día de la semana en las distintas reemisiones que tenemos en otras emisoras y también en el podcast del programa. Bueno, pues yo me he quedado con ganas de más. Yo no sé tú, pero para esta parte final del programa me apetece un montón escuchar una canción de los Transfer que se llamó Otro Sabor. Un vistazo atrás. Vamos a hacer un pequeño medley de apenas unos segunditos para recordarte que los Transfer nos dejaron momentos absolutamente inolvidables. Pero que ahora hay otra historia que se llama Sin Propina y que nos está dejando también cositas tan chulas como esta. Despeja las dudas y da confianza. Pues eso, que no lo olvides, ¿eh? Que ahí están Sin Propina, con Aris y con temazos para disfrutar. ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Qué pena! Han sido 3 horas completas de rock y metal. Ha sido, una vez más, con fuerza heavy. 1674 programas hemos cumplido hoy. Que no está nada mal. Oye, y aquí estamos, ¿eh? Contra viento y marea. ¡Hasta la semana que viene! Esto es Nuestra Fosa. La canta en Marea. No se me ocurría mejor manera para terminar. Un gusto. Gracias por la escucha.